por mi hija Rosa López, que está en huelga de hambre hace como 5 días ya. Está aislada sola en una íntima que no tienen ni aire ni nada, se lo pasan encerrada ni tienen ni la luz del día, ve. Así que quiero que alguien que esté a cargo, por favor, que vaya a verla, a hablar con ella. Pido el mejor estar para los presos y para el penal también, porque la comida que dan es, ni los perros lo comen. Así que, aparte, yo voy al penal siempre a ver a mis hijos y veo las bandejas cuando lo lamen los perros, todo, y eso comen los chicos. Entran sapos, entran ratas, ¿me entiende? Andan víboras, no hacen limpieza, nada. Y la situación de las mujeres ahí en la alcaldía es igual. Sí, igual, es lo mismo. Uh-huh. Lo mismo. Está bien que estén privados del lugar, pero el gobierno le da todo a ellos. Todo. Yo siempre hago reclamo por los chicos porque nadie habla por los chicos. Entonces, como no me gustan, está bien, ellos cometieron un error, están ahí pagando, pero no es para que lo traten tan mal así. Uh-huh. Aparte, he visto cuando lo cagan a pala a los pibes porque hacen reclamo para ir al hospital. Porque hacen reclamo para que la lleven al dentista, para que hacen reclamo para que le den algo para los dolores, así. Hay un chico que tiene hemorroides y hace cuánto que está pidiendo para que lo lleven al hospital, y yo le saqué un turno porque me da no sé qué, porque un ser humano como yo, como mis hijos, como usted, como cualquiera. ¿Y en este caso Rosa hace cuánto que está con huelga de hambre? 5 días. Y el pedido es este, mejores condiciones en la situación de detención, digamos. Sí. Y que las mujeres tenían que tener unos pabellones. Andrea León tenía su casita y vía la luz del día y entraba aire. También tenía reja, pero abría la puerta y ella miraba, entraba aire, todo eso. Uh-huh. Tenía su privacidad, León, privado, sí. Claro. Y recién nos decía que también hay una situación compleja para cuando van las visitas. Sí, por las nenas, porque yo tengo a la nena de Rosa, la tengo a cargo mío. Tengo a Morena, a Kiara y a Mía, que tiene 3 años Mía. Y la nena también se pone mal, porque la chiquitita, porque la llevo por ser hoy y ya esa noche manejo con ella porque con fiebre y todo eso, y aparte tiene que estar ahí, viste, encerrada hasta la hora que está. ¿Y hay malos tratos para los que van de visita también? Por ahí sí, porque no te abren la puerta enseguida, se te cagan de risa en la cara, ellos empiezan los gritos, celadora, vengan a abrir la puerta para que viene la visita y al baño, y a los 10, 20 minutos, 15, recién viene y se te ríen en la cara, ¿me entendés? No te dejan ni salir al patio, afuera, nada. Yo tengo diabetes, tengo astrosis, tengo problemas de presión alta y baja, y a mí ese encierro me hace mal. Claro. ¿Me entendés? Sí. Me hace muy mal a mí. María Esther, ¿y usted la vio a su hija? ¿Cómo está de salud después de 5 días? Me imagino que no muy bien. No he ido, pero hoy voy a ir a verla. Bueno, sí. ¿Y está recibiendo asistencia médica ahí o...? Todavía no sé nada. Nada. Hasta que yo no vaya, no sé nada. Bueno. Todavía no sé nada. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por escucharme y ojalá que alguien vea por los presos. Ojalá, porque son un ser humano como cualquiera. También cometieron un error, pero no es para esa forma. ¿Eh? Como siempre reclamé por David, nunca hubo ni juicio ni nada por David Moyano. Y bueno, ahí quedó, solamente Dios sabe. No solamente fue mi hijo, fueron varios internos más que hay por ahí, en otras cárceles, en otro, qué sé yo, Roca, Cipolletti, Neuquén, todo eso, también sufren malos tratos como acá.